¿Me entiende que esto tiene que ver con nuestro país y tiene que ver con lo que se está imponiendo? Se le quiere hacer creer a la gente, hermano, a nosotros se nos quiere hacer creer que toda la gente está a favor de esto. Este mismo estudio hizo una encuesta y recoge la opinión de los ciudadanos a favor o en contra de la vida. Pregunta: ¿cómo reaccionaría si en este momento se quedara embarazada a una mujer, a las mujeres? ¿No abortaría y me haría responsable del niño? 68%. No abortaría, pero no me responsabilizaría por la crianza del niño, 4,5%. Pensaría en abortar, 18%. Casi seguro que abortaría, 6%. Le preguntan a las mujeres, a nosotros, ¿qué es lo que nos venden? Que para ser un país desarrollado, y siempre colocan a Europa, no sé por qué la fijación con Europa, para ser un país como europeo así, a uno le hacen creer que la abrumadora mayoría de la gente en nuestro país está a favor del aborto. Pero no es cierto. Pero es tal el manejo de la información que si uno dice que no está a favor, uff, uno es del medioevo, es de la Inquisición, que como podéis ser tan retrógrada, que hay un montón de cuestiones. O estamos a favor de la vida o no estamos a favor de la vida. Por supuesto que hay que pedirle sabiduría a Dios para hablar y decir las cosas. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿En qué momento? ¿Con qué palabras? Cada caso es diferente. No se le ocurra cortarle la cabeza a alguien que tuvo que pasar por la tragedia de un aborto. Dios puede sanar eso. Pero tampoco uno se puede quedar callado, hermano. ¿Por qué si hay políticas públicas que apuntan hacia eso? ¿Por qué uno tiene que quedarse callado? Hermano, usted está defendiendo lo que Dios creó. No es que uno se esté metiendo en un terreno que no le compete, que usted dice, ah, no, la iglesia y el Estado son separados y usted no tiene nada que meterse en eso. ¿Cómo que no tenemos nada que decir en la vida si nosotros creemos que el que dio la vida fue mi Dios? ¿Por qué yo no puedo decir nada? ¿Por qué no puedo decir nada? Entonces, esa es la realidad. Violencia intrafamiliar. Datos del Sename. Las cifras más conservadoras indican que el 50% de las mujeres de Chile sufren violencia intrafamiliar. Las cifras más extremas llegan a un 70%. Las mismas cifras dicen que el 30% de los ancianos sufre violencia intrafamiliar y los niños casi todos. Por otro lado, está también la cuestión que nos meten que uno no puede hacer nada de repente a un niño. Pero eso es para la exportación nomás. Porque lo que es en la casa, métale huasca con todo nomás. Violencia intrafamiliar. En nuestro país, dice el Sename, 6 de cada 10 niños son maltratados o agredidos. Al igual que en el caso de la violencia conyugal, el tema del maltrato hacia los niños no es culpa solo del maltratador. Este problema se da en familias que vienen en dificultad de relación entre ellos, etcétera, etcétera. ¿Qué se entiende por violencia intrafamiliar? Ley 20.066, futuro abogado. Y futuro abogado, no sé por dónde anda por allá atrás. El maltrato puede manifestarse a través de golpes e incidentes graves, como también insultos, manipulación económica, amenazas, chantaje, control de las actividades, abuso sexual, aislamiento de sus familiares y amistades, prohibición de trabajar fuera de la casa, abandono efectivo, humillaciones o no respetar las opiniones, he dicho, compañero. Todo eso en la ley 20.066 está catalogado como violencia intrafamiliar. No el puro charchazo nomás. No sé, Juanita. Yo no me voy a meter. Este maltrato, sigue la ley, se puede especificar como maltrato físico, actos que atentan o agreden el cuerpo de la persona, o esto está lo más claro, tales como empujones, bofetadas, golpes de puño, golpes de pie, etcétera. Este es el caso extremo, el que ya Todos conocemos casos. Además, es súper valiente un hombre boxear a una mujer. Pues súper valiente. Macho, macho. Claro que hay casos al revés también. Maltrato psicológico. Esto tiene que ver con actitudes cuyo objetivo es causar temor, intimidar, controlar las conductas, sentimientos y pensamientos de la persona a quien se está agrediendo, como descalificaciones, insultos, control, etc. Este es el maltrato psicológico que también se conoce harto. La humillación es casi lo... Eres tonta o tonto, no servís para esto, no servís para esto otro, te manipulo la cuestión, una cosa así. El maltrato también se puede especificar de manera sexual, imponiendo actos de carácter sexual contra la voluntad de la otra persona, como por ejemplo exposición a actividades sexuales no deseadas o manipulación a través de la sexualidad. Que me duele la cabeza, que no me duele la cabeza, que hoy día no porque llego muy cansado la pega. Entonces, como que manipula también la cuestión. Maltrato económico, no cubrir las necesidades básicas de la persona y ejercer control a través de recursos económicos. Cuando antes era más la realidad que el hombre era el proveedor, la manipulación. Acá tení 500 pesos para el día. Y si quiero más, la mujer tiene que humillarse. ¿Qué otra violencia intrafamiliar? Descuido, desatención, indiferencia física, indiferencia económica, indiferencia emocional, indiferencia afectiva, indiferencia económica. El 50% de las mujeres sufren violencia intrafamiliar en Chile, el 30% de los adultos mayores y un gran porcentaje de niños. Mejor vámonos de misiones a la casa de alguien, porque ahí hay mucho que arreglar. ¿Qué otra realidad tenemos? Distribución del ingreso. Uno de los peores del mundo. Una de las mayores desigualdades en los ingresos lo sufre nuestro país. Y no tiene nada que ver con un gobierno u otro. Esta cuestión viene desde que yo tengo uso de razón. Cuando la tierra estaba tibia todavía. O sea, está siempre. En Santiago, con esto ya termino. Después vamos a aterrizar la cuestión. En Santiago, hermano, voy a sacar la cuenta. El 67% de los hogares tiene ingresos menores a 450 mil pesos. Y como hogar estamos poniendo por lo menos 5 personas. Eso quiere decir que el 67%, y estamos hablando de 450 lucas, ni siquiera estamos hablando de 200, 300 o 172, ¿cuánto es el mínimo? Que sería como 90 lucas por persona para el mes. En Santiago, el 67% de los hogares gana eso. El 16% de los hogares tiene ingresos sobre los 2 millones de pesos. Pero de ese 67%, hay 1.400.000 personas que tienen ingresos menores a 190 mil pesos como hogar. 1.400.000 personas es un 22 o un 23% de la población de Santiago. Horarios de trabajo y situación familiar. Los horarios de trabajo ahora por lo menos están un poquitito más restringidos acá, pero hasta hace un tiempo teníamos otro récord mundial que era país donde más se trabajaba y menos se producía. Claro, porque al final, si tenéis que estar, te van a dejar en la oficina 12 horas o 14 horas al día. Yo hasta la encuentro razón a que saquen la vuelta tomándose una hora un café u otra cuestión, porque, o sea, que te tengan 12 o 14 horas en una oficina para ganar 200 lucas y más encima te exigen, hasta le encuentro razón que saquen la vuelta, pues.